Sección 1 de El Periquillo Sarniento, tomos 1 y 2. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. El Periquillo Sarniento, de José Joaquín Fernández de Lizardi Gutiérrez. Tomo 1, capítulo 1. Comienza Periquillo escribiendo el motivo que tuvo para dejar a sus hijos estos cuadernos y da razón de sus padres, patria, nacimiento y demás ocurrencias de su infancia. Postrado en una cama muchos meses hace, batallando con los médicos y enfermedades, y esperando con resignación el día en que, cumplido el orden de la divina providencia, hayáis de cerrar mis ojos, queridos hijos míos, he pensado dejaros escritos los nada raros sucesos de mi vida, para que os sepáis guardar y precaver de muchos de los peligros que amenazan y aún lastiman al hombre en el discurso de sus días. Deseo que en esta lectura aprendáis a desechar muchos errores que notaréis admitidos por mí y por otros, y que prevenidos con mis lecciones, no os expongáis a sufrir los malos tratamientos que yo he sufrido por mi culpa, satisfechos de que mejor es aprovechar el desengaño en las cabezas ajenas que en la propia. Os suplico encarecidamente que no os escandalicéis con los extravíos de mi mocedad que os contaré sin rebozo y con bastante confusión, pues mi deseo es instruiros y alejaros de los escollos donde tantas veces se estrelló mi juventud y a cuyo mismo peligro quedáis expuestos. No creáis que la lectura de mi vida os será demasiado fastidiosa, pues como yo sé bien que la variedad deleita el entendimiento, procuraré evitar aquella monotonía o igualdad de estilo que regularmente enfada a los lectores. Así es que unas veces me advertiréis tan serio y sentencioso como un Catón, y otras tan trivial y bufón como un Bertoldo. Ya leeréis en mis discursos retazos de erudición y rasgos de elocuencia, y ya veréis seguido un estilo popular mezclado con los refranes y paparruchadas del vulgo. También os prometo que todo esto será sin afectación ni pedantismo, sino según me ocurra la memoria, de donde pasará luego al papel, cuyo método me parece el más análogo con nuestra natural veleidad. Últimamente os mando y encargo que estos cuadernos no salgan de vuestras manos, porque no se hagan el objeto de la maledicencia de los necios o de los inmorales. Pero si tenéis la debilidad de prestarlos alguna vez, os suplico no los prestéis a esos señores, ni a las viejas hipócritas, ni a los curas interesables y que saben hacer negocio con sus feligreses vivos y muertos, ni a los médicos y abogados chapuceros, ni a los escribanos, agentes, relatores y procuradores ladrones, ni a los comerciantes usureros, ni a los albaceas herederos, ni a los padres y madres indolentes en la educación de su familia, ni a las beatas necias y supersticiosas, ni a los jueces venales, ni a los corchetes pícaros, ni a los alcaides tiranos, ni a los poetas y escritores remendones como yo, ni a los oficiales de la guerra y soldados fanfarrones azareños, ni a los ricos avaros, necios, soberbios y tiranos de los hombres, ni a los pobres que lo son por flojera, inutilidad o mala conducta, ni a los mendigos fingidos, ni los prestéis tampoco a las muchachas que se alquilan, ni a las mozas que se corren, ni a las viejas que se afeitan, ni... Pero va larga esta lista. Basta deciros que no los prestéis ni por un minuto a ninguno de cuantos advirtierais que les tocan las generales en lo que leyeren, pues, sin embargo, de lo que asiento en mi prólogo, al momento que vean sus interiores retratados por mi pluma y al punto que lean alguna opinión, que para ellos sea nueva o no conforme con sus extraviadas o depravadas ideas, a ese mismo instante me calificarán de un necio, harán que se escandalicen de mis discursos y aún habrá quien pretenda quizá que soy hereje y tratará de delatarme por tal, aunque ya esté convertido en polvo. Tanta es la fuerza de la malicia, de la preocupación o de la ignorancia. Por tanto, o leed para vosotros solos mis cuadernos, o en caso de prestarlos sea únicamente a los verdaderos hombres de bien, pues estos, aunque como frágiles yerren o hayan errado, conocerán el peso de la verdad sin darse por agraviados, advirtiendo que no hablo con ninguno determinadamente, sino con todos los que traspasan los límites de la justicia. Mas a los primeros, si al fin leyeren mi obra, cuando se incomoden o se burlen de ella, podréis decirles con satisfacción de que quedarán corridos. ¿De qué te alteras? ¿Qué mofas si con distinto nombre de ti habla la vida de este hombre desarreglado? Hijos míos, después de mi muerte leeréis por primera vez estos escritos. Dirigid entonces vuestros votos por mí al trono de las misericordias. Escarmentad en mis locuras. No os dejéis seducir por las falsedades de los hombres. Aprended las máximas que os enseño, acordándoos que las aprendí a costa de muy dolorosas experiencias. Jamás alabéis mi obra, pues ha tenido más parte en ella el deseo de aprovecharos, y empapados en estas consideraciones, comenzad a leer. Mi patria, padres, nacimiento y primera educación. Nací en México, capital de la América septentrional, en la Nueva España. Ningunos elogios serían bastantes en mi boca para dedicarlos a mi cara patria, pero por serlo ningunos más sospechosos. Los que la habitan y los extranjeros que la han visto pueden hacer su panegírico más creíble, pues no tienen el estorbo de la parcialidad, cuyo lente de aumento puede a veces disfrazar los defectos o poner en grande las ventajas de la patria aún a los mismos naturales. Y así, dejando la descripción de México para los curiosos imparciales, digo que nací en esta rica y populosa ciudad por los años de 1771 a 73 de unos padres no opulentos, pero no constituidos en la miseria. Al mismo tiempo que eran de una limpia sangre, la hacían lucir y conocer por su virtud. Oh, si siempre los hijos siguieran constantemente los buenos ejemplos de sus padres. Luego que nací, después de las lavadas y demás diligencias de aquella hora, mis tías, mis abuelas y otras viejas del antiguo cuño querían amarrarme las manos y fajarme o liarme como un cohete, alegando que si me las dejaban sueltas estaba yo propenso a espantarme a ser muy manilargo de grande, y por último, y como la razón de más peso y el argumento más incontrastable, decían que este era el modo con que a ellas las habían criado y que por tanto era el mejor y el que se debía seguir como más seguro, sin meterse a disputar para nada del asunto, porque los viejos eran en todo más sabios que los del día, y pues ellos amarraban las manos a sus hijos, se debía seguir su ejemplo a ojos cerrados. A seguida sacaron de un canastito una cincha de listón que llamaban faja de dijes, guarnecida con manitas de azabache, el ojo del venado, colmillo de caimán y otras baratijas de esta clase, dizque para engalanarme con estas reliquias del supersticioso paganismo el mismo día que se había señalado para que en boca de mis padrinos fuera yo a profesar la fe y santa religión de Jesucristo. Válgame Dios, cuánto tuvo mi padre que batallar con las preocupaciones de las benditas viejas. Cuánta saliva no gastó para hacerles ver que era una quimera y un absurdo pernicioso el liar y atar las manos a las criaturas. Y qué trabajo no le costó persuadir a esas ancianas inocentes a que el azabache, el hueso, la piedra, ni otros amuletos de esta ni ninguna clase no tienen virtud alguna contra el aire, rabia, mal de ojo y semejantes faramallas. Así me lo contó su merced muchas veces, como también el triunfo que logró de todas ellas, que a fuerza o de grado accedieron a no aprisionarme, a no adornarme sino con un rosario, la Santa Cruz, un relicario y los cuatro evangelios, y luego se trató de bautizarme. Mis padres ya habían citado los padrinos, y no pobres sencillamente persuadidos a que en el caso de orfandad me servirían de apoyo. Tenían los pobres viejos menos conocimiento de mundo que el que yo he adquirido, pues tengo muy profunda experiencia de que los más de los padrinos no saben las obligaciones que contraen respecto a los ahijados, y así creen que hacen mucho con darles medio real cuando los ven, y si sus padres mueren, se acuerdan de ellos como si nunca los hubieran visto. Bien, es verdad que hay algunos padrinos que cumplen con su obligación exactamente y aún se anticipan a sus propios padres en proteger y educar a sus ahijados. Gloria eterna a semejantes padrinos. En efecto, los míos ricos me sirvieron tanto como si jamás me hubieran visto. Bastante motivo para que no me vuelva a acordar de ellos. Ciertamente que fueron tan mezquinos, indolentes y mentecatos, que por lo que toca a lo poco o nada que les debí ni de chico ni de grande, parece que mis padres los fueron a escoger de los más miserables del hospicio de pobres. Reniego de semejantes padrinos, y más reniego de los padres que, haciendo comercio del sacramento del bautismo, no solicitan padrinos virtuosos y honrados, sino que posponen estos a los compadres ricos o de rango, o ya por el rastrero interés de que les den una friolera a la hora del bautismo, o ya neciamente confiados en que, quizá pues, por una contingencia o extravagancia del orden o desorden común, sean útiles a sus hijos después de sus días. Perdonad, pedazos míos, estas digresiones que rebosan naturalmente de mi pluma y no serán muy de tarde en tarde en el discurso de mi obra. Bautizáronme por fin y pusiéronme por nombre Pedro, llevando después, como es uso, el apellido de mi padre, que era Sarmiento. Mi madre era bonita y mi padre la amaba con extremo. Con esto y con la persuasión de mis discretas tías, se determinó, nemini discrepante, a darme nodriza o chichigua, como acá decimos. Ay, hijos, si os casarais algún día y tuvierais sucesión, no la encomendéis a los cuidados mercenarios de esta clase de gentes. Lo uno, porque regularmente son abandonadas, y al menor descuido son causa de que enfermen los niños, pues como no los aman y solo los alimentan por su mercenario interés, no se guardan de hacer cóleras, de comer mil cosas que dañan su salud y de consiguiente la de las criaturas que se les confían, ni de cometer otros excesos perjudiciales, que no digo por no ofender vuestra modestia, y lo otro, porque es una cosa que escandaliza a la naturaleza que una madre racional haga lo que no hace una burra, una gata, una perra, ni ninguna hembra puramente animal y destituida de razón. ¿Cuál de estas fía el cuidado de sus hijos a otro bruto ni aun al hombre mismo? ¿Y el hombre dotado de razón ha de atropellar las leyes de la naturaleza y abandonar a sus hijos en los brazos alquilados de cualquiera india, negra o blanca, sana o enferma, de buenas o depravadas costumbres, puesto que, en teniendo leche, de nada más se informan los padres, con escándalo de la perra, de la gata, de la burra y de todas las madres irracionales? ¡Ah! Si estas pobres criaturas de quienes hablo tuvieran sindéresis, al instante que se vieran las inocentes abandonadas de sus madres, ¿cómo dirían llenas de dolor y entusiasmo, mujeres crueles, por qué tenéis el descaro y la insolencia de llamaros madre? ¿Conocéis acaso la alta dignidad de una madre? ¿Sabéis las señales que la caracterizan? ¿Habéis atendido alguna vez a los afanes que le cuesta a una gallina la conservación de sus pollitos? Ah, no. Vosotras no concebisteis por apetito, no os paristeis por necesidad, nos llamáis hijos por costumbre, nos acariciáis tal cual ves por cumplimiento y nos abandonáis por un demasiado amor propio o por una execrable lujuria. Sí, nos avergonzamos de decirlo, pero señalad con verdad, si os atrevéis, la causa por qué os somos fastidiosos. A excepción de un caso gravísimo en que se interese vuestra salud y cuya certidumbre es preciso que la autorice un médico sabio, virtuoso y no forjado a vuestro gusto, decidnos, ¿os mueven a este abandono otros motivos más paliados que el de no enfermaros y aniquilar vuestra hermosura? Ciertamente no son otros vuestros criminales pretextos, madres crueles, indignas de tan amable nombre. Ya conocemos el amor que nos tenéis, ya sabemos que nos sufristeis en vuestro vientre por la fuerza, y ya nos juzgamos desobligados del precepto de la gratitud. Pues apenas podéis, nos arrojáis en los brazos de una extraña, cosa que no hace el bruto más atroz. Así se produjeran estos pobrecillos si tuvieran expeditos los usos de la razón y de la lengua. Quedé, pues, encomendado al cuidado o descuido de mi chichigua, quien seguramente carecía de buen natural, esto es, de un espíritu bien formado, porque si es cierto que los primeros alimentos que nos nutren nos hacen adquirir alguna propiedad de quien nos los ministra, de suerte que el niño a quien ha criado una cabra será no mucho que salga demasiado travieso y saltador como se ha visto. Si es cierto esto, digo que mi primera nodriza era de un genio maldito, según que yo salí de malintencionado, y mucho más cuando no fue una sola la que me dio sus pechos, sino hoy una, mañana otra, pasado mañana otra, y todas o las más a cual peores, porque la que no era borracha era golosa, la que no era golosa estaba gálica, la que no tenía ese mal tenía otro, y la que estaba sana de repente resultaba encinta, y esto era por lo que toca a las enfermedades del cuerpo, que por lo que toca a las del espíritu, rara sería la que estaría aliviada. Si las madres advirtieran, a lo menos, estas resultas de su abandono, quizá no fueran tan indolentes con sus hijos. No solo consiguieron mis padres hacerme un mal genio con su abandono, sino también enfermizo con su cuidado. Mis nodrizas comenzaron a debilitar mi salud, hacerme resabido, soberbio e impertinente con sus desarreglos y descuidos, y mis padres la acabaron de destruir con su prolijo y mal entendido cuidado y cariño, porque luego que me quitaron el pecho, que no costó poco trabajo, se trató de crearme demasiado regalón y delicado, pero siempre sin dirección ni tino. Es menester que sepáis, hijos míos, por si no os lo he dicho, que mi padre era de mucho juicio, nada vulgar, y por lo mismo se oponía a todas las candideces de mi madre, pero algunas veces, por no decirlas más, flaqueaba en cuanto la veía afligirse o incomodarse demasiado, y esta fue la causa, porque yo me crié entre bien y mal, no sólo con perjuicio de mi educación moral, sino también de mi constitución física. Bastaba que yo manifestara deseo de alguna cosa para que mi madre hiciera por ponérmela en las manos, aunque fuera injustamente. Supongamos, quería yo su rosario, el dedal con que cosía, un dulcecito que otro niño de casa tuviera en la mano o cosa semejante, se me había de dar en el instante, y cuenta cómo se me negaba, porque aturdía yo el barrio a gritos. Y como me enseñaron a darme cuanto gusto quería porque no llorara, yo lloraba por cuanto se me antojaba para que se me diera pronto. Si alguna criada me incomodaba, hacía mi madre que la castigaba, como para satisfacerme, y esto no era otra cosa que enseñarme a soberbio y vengativo. Me daban de comer cuanto quería, indistintamente a todas horas, sin orden ni regla en la cantidad y calidad de los alimentos, y con tan bonito método lograron verme dentro de pocos meses, cruciento, barrigón y descolorido. Yo, a más de esto, dormía hasta las 500, y cuando me despertaban me vestían y envolvían como un tamal de pies a cabeza, de manera que, según me contaron, yo jamás me levantaba de la cama sin zapatos ni salía del jonuco sin la cabeza entrapajada. A más de esto, aunque mis padres eran pobres, no tanto que carecieran de proporciones para no tener sus vidrieritas, teníanlas en efecto, y yo no era dueño de salir al corredor o al balcón, sino por un raro accidente, y eso ya ha entrado el día. Me economizaban los baños terriblemente, y cuando me bañaban por campanada de vacante, era en la recámara muy abrigada y con una agua bien caliente. De esta suerte fue mi primera educación física, y qué podía resultar de la observancia de tantas preocupaciones juntas, sino el criarme demasiado débil y enfermizo. Como jamás o pocas veces me franqueaban el aire, ni mi cuerpo estaba acostumbrado a recibir sus saludables impresiones, al menor descuido las extrañaba mi naturaleza, y ya a los 2 y 3 años padecía catarros y constipados con frecuencia, lo que me hizo medio raquítico. Ah, no saben las madres el daño que hacen a sus hijos con semejante método de vida. Se debe acostumbrar a los niños a comer lo menos que puedan y alimentos de fácil digestión, proporcionados a la tierna elasticidad de sus estómagos. Deben familiarizarlos con el aire y demás intemperies, hacerlos levantar a una hora regular, andar descalzos, con la cabeza sin pañuelos ni aforros, vestir sin ligaduras para que sus fluidos corran sin embarazo, dejarlos travesear cuanto quieran y siempre que se pueda al aire fresco para que se agiliten y robustezcan sus nerviecillos, y por fin, hacerlos bañar con frecuencia y si es posible en agua fría o cuando no, tibia o quebrantada como dicen. Es increíble el beneficio que resultaría a los niños con este plan de vida. Todos los médicos sabios lo encargan y en México ya lo vemos observado por muchos señores de proporciones y despreocupados, y ya notamos en la calle multitud de niños de ambos sexos vestidos muy sencillamente, con sus cabecitas al aire y sin más abrigo en las piernas que el túnico o pantaloncito flojo. Quiera Dios que se haga general esta moda para que las criaturas logren ser hombres robustos y útiles por esta parte a la sociedad. Otra candidez tuvo la pobrecita de mi madre y fue llenarme la fantasía de cocos, viejos y macacos, con cuyos extravagantes nombres me intimidaba cuando estaba enojada y yo no quería callar, dormir o cosa semejante. Esta corruptela me formó un espíritu cobarde y afeminado, de manera que aún ya de 8 o 10 años Yo no podía oír un ruidito a medianoche sin espantarme, ni ver un bulto que no distinguiera, ni un entierro, ni entrar en un cuarto oscuro, porque todo me llenaba de pavor, y aunque no creía entonces en el coco, pero sí estaba persuadido de que los muertos se aparecían a los vivos cada rato, que los diablos salían a rasguñarnos y apretarnos el pescuezo con la cola cada vez que estaban para ello, que había bultos que se nos echaban encima, que andaban las ánimas en pena mendigando nuestros sufragios, y creía otras majaderías de esta clase más que los artículos de la fe. Gracias a un puñado de viejas necias que, o ya en clase de criadas o de visitas, procuraban entretener al niño con cuentos de sus espantos, visiones y apariciones intolerables. ¡Ah, qué daño me hicieron estas viejas! ¿De cuántas supersticiones llenaron mi cabeza? ¿Qué concepto tan injurioso formé entonces de la divinidad y cuán ventajoso y respetable hacia los diablos y los muertos? Si os casareis, hijos míos, no permitáis a los vuestros que se familiaricen con estas viejas supersticiosas, a quienes yo vea quemadas con todas sus fábulas y embelecos en mis días, ni les permitáis tampoco las pláticas y sociedades con gente idiota, pues, lejos de enseñarles alguna cosa de provecho, los imbuirán en mil errores y necedades que se pegan a nuestra imaginación más que una garrapata, pues en la edad pueril aprenden los niños lo bueno y lo malo con la mayor tenacidad, y en la adulta tal vez no bastan ni los libros ni los sabios para desimpresionarlos de aquellos primeros errores con que se nutrió su espíritu. De aquí proviene que todos los días vemos hombres en quienes respetamos alguna autoridad o carácter y en quienes reconocemos bastante talento y estudio, y sin embargo les notamos caprichosamente adheridos a ciertas vulgaridades ridículas, y lo peor es que están más aferrados a ellas que el codicioso Creso a sus tesoros, y así suelen morir abrazados con sus envejecidas ignorancias. Siendo esto como natural, pues, como dijo Horacio, la vasija guarda por mucho tiempo el olor del primer aroma en que se infurtió cuando nueva. Mi padre era, como he dicho, un hombre muy juicioso y muy prudente. Siempre se incomodaba con estas boberías. Era demasiado opuesto a ellas, pero amaba a mi madre con extremo, y este excesivo amor era causa de que, por no darle pesadumbre, sufriera y tolerara a su pesar casi todas sus extravagantes ideas, y permitiera, sin mala intención, que mi madre y mi tía se conjuraran en mi daño. Válgame Dios, y qué consentido y malcriado me educaron. A mí negarme lo que pedía, aunque fuera una cosa ilícita en mi edad o perniciosa en mi salud, era imposible. ¿Reñirme por mis primeras groserías? De ningún modo. ¿Refrenar los ímpetus primeros de mis pasiones? Nunca. Todo lo contrario. Mis venganzas, mis glotonerías, mis necedades y todas mis boberas pasaban por gracias propias de la edad, como si la edad primera no fuera la más propia para imprimirnos las ideas de la virtud y del honor. Todos disculpaban mis extravíos y canonizaban mis toscos errores con la antigua y mal repetida centinela de: déjelo usted, es niño, es propio de su edad, no sabe lo que hace, cómo ha de comenzar por donde nosotros acabamos, y otras tonteras de este jaez, con cuyas indulgencias se pervertía más mi madre, y mi padre tenía que ceder a su impertinente cariño. Qué mal hacen los hombres que se dejan dominar de sus mujeres, especialmente acerca de la crianza o educación de sus hijos. Finalmente, así viví en mi casa los 6 años primeros que vi el mundo. Es decir, viví como un mero animal, sin saber lo que me importaba saber, y no ignorando mucho de lo que me convenía ignorar. Llegó por fin el plazo de separarme de casa por algunos ratos, quiero decir, me pusieron en la escuela, y en ella no logré saber lo que debía, y supe como siempre lo que nunca había de haber sabido, y todo esto por la irreflexiva disposición de mi querida madre. Pero los acontecimientos de esta época os los escribiré en el capítulo siguiente. Fin de sección 1.